Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Ya estamos comunicados con la ingeniera María Eva Kutsovitzis, con quien queremos hablar sobre un poco esto que viene dándole manija y una difusión muy mediática Jorge Macri respecto a lo que son las viviendas populares, que él dijo que no iba a darle más viviendas a los que viven en villas miseria, en los barrios populares. Bueno, ¿qué hay de verdad y de mentira de todo esto que él viene inventando? María Eva, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, a ver, me parece que lo primero que tenemos que aclarar es que Jorge Macri es un odiador serial. Odia a las familias humildes, odia a quienes viven en las villas porteñas, odia a los trabajadores informales, pero también odia a la clase media. Seguramente que ustedes han visto cómo Jorge Macri promociona reuniones que hace con vecinos en donde repite que el problema de las familias de clase media que alquilan son las familias que viven en las villas. Bueno, la verdad que en una lógica completamente perversa en la que lo que él quiere como objetivo es enfrentar a las familias villeras con las familias de clase media, como si el problema de las familias de clase media que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el alquiler, tenga que ver con lo que sucede con las familias que habitan en las villas. Bueno, la realidad es que frente a la mediocridad absoluta de su gestión, Jorge Macri lo que ha implementado como eje de gestión es la idea de la limpieza social y territorial en la ciudad de Buenos Aires. Y para llevar adelante esta limpieza social y territorial, lo que viene haciendo de manera sistemática, ilegalmente y además evadiendo la justicia es desalojando familias, tanto en las villas y barrios populares como en el resto de la ciudad. ¿Cuál es el mecanismo que él utiliza para sortear la justicia y desalojar cientos y cientos de familias, miles de niñas y niños? Plantear que las viviendas que habitan se encuentran en riesgo de ruina o se encuentran en riesgo estructural. Pero la verdad es que lo más impactante es que frente a la catástrofe social que implica la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, él ha montado un espectáculo patético en donde festeja cómo, insisto, deja en la calle a cientos de familias. Jorge Macri es un paracaidista político para la ciudad de Buenos Aires, de eso no hay duda, y la verdad que lo que ignora, en primer lugar, es que muchas de las villas porteñas son barrios porteños que tienen más de 100 años de historia. Estoy hablando de Villa 20, un barrio que se encuentra en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, que tiene más de 100 años de historia. El barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31, 31 bis. La Villa 21-24, que se encuentra en la Comuna 4, a la vera del Riachuelo. El barrio INTA, también en la Comuna 8. La realidad es que la discusión respecto a si las villas tenían que urbanizarse o erradicarse fue saldada hace más de 30 años, Luis. Y por otro lado, como fue saldada hace más de 30 años, nuestra constitución, la constitución de la ciudad, establece con claridad que las villas porteñas tienen que urbanizarse. De hecho, una de las primeras leyes de la ciudad de Buenos Aires es la ley 148 del año 98. Casi 30 años va a cumplir esta ley que establece con claridad que las villas de la ciudad de Buenos Aires tienen que urbanizarse y que quienes habitan en las villas tienen que participar activamente en ese proceso. La verdad es que luego de que se sancionara esta ley tan emblemática, las diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires fueron sancionando sus propias leyes. Después vino la Ley Nacional de Barrios Populares en el año 2018. Recordemos que la Ley Nacional de Barrios Populares se sancionó por unanimidad en ambas cámaras en el 2018. Y también hay que recordarle a Jorge Macri que durante su gestión, en el 2024, la ciudad adhirió a la Ley Nacional de Barrios Populares que establece, por supuesto, y entre otras cosas, que las villas de la Argentina tienen que urbanizarse y que los desalojos en las villas en la Argentina están prohibidos durante un periodo de 10 años. Bueno, la verdad es que la discusión respecto a la reurbanización y la integración social y urbana es mandato de nuestra Constitución. Además, tenemos un conjunto de leyes de la ciudad y nacionales que lo que hacen es plantearlo como política prioritaria. Por eso es que frente a estos ataques sistemáticos que el jefe de gobierno está llevando adelante en relación a las familias que viven en las villas porteñas, el viernes pasado nos reunimos diferentes referentas y referentes y organizaciones que venimos hace mucho tiempo discutiendo la política de villas en la Facultad de Ciencias Sociales para justamente poder construir un plan de lucha frente a esta lógica de limpieza territorial. Y este próximo viernes tenemos el segundo encuentro en donde ya vamos a elaborar un petitorio porque no solamente el ataque tiene que ver con interrumpir todas las obras de intervención en las villas porteñas, sino que además tiene que ver con justamente dar de baja raciones en los comedores, tiene que ver con el recorte brutal que está haciendo de la asistencia necesaria en estos barrios, tiene que ver con la reducción que la verdad es la mayor de los últimos 14 años del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que es quien se ocupa de las políticas habitacionales. Por ese motivo es que estamos elaborando un petitorio para poder plantear este conjunto de demandas. Necesitamos, ¿sí?, obras de urbanización, obras de infraestructura, asistencia alimentaria, necesitamos presupuesto para asignar a los barrios populares y lo que estamos planteando es acercar ese petitorio a jefatura de gobierno y el 1 de marzo, cuando se inicien las sesiones legislativas, hacer una gran movilización. Pero lo cierto es que con este discurso, además, Jorge Macri pone al descubierto que es un mitómano, es un absoluto mitómano. En primer lugar, porque a las familias no les regala las viviendas. Las familias pagan por las viviendas nuevas, pagan una cuota mensual y además pagan el conjunto de los servicios, entre ellos el ABL. En segundo lugar, la otra profunda mentira es que las familias, la mayoría de ellas, no viven en las viviendas nuevas que el gobierno construyó, porque lo cierto es que en las gestiones anteriores se construyeron pocas viviendas en relación a la cantidad de habitantes que tenemos en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, la mayoría de las familias viven en viviendas que han autoconstruido con muchísimo esfuerzo, sin acceso formal al agua potable, sin acceso a la cloaca, sin acceso a tendidos eléctricos seguros. Y la verdad es que justamente para desarmar ese discurso de que las villeras y los villeros viven de arriba, me parece que tenemos que poner algunas cuestiones en claro. No hay servicio más caro que aquel servicio que no se tiene. Cuando no se accede al agua, las familias destinan importantes porcentajes de su ingreso a comprar agua envasada. Cuando no se accede al agua, se multiplica la mortalidad infantil. Cuando no se accede al agua, se reducen 10 años la esperanza de vida. Cuando no se accede a tendidos eléctricos seguros, entonces los incendios proliferan. La realidad es que nosotros tenemos que tratar de desarmar esa mentira de que, insisto, quienes viven en las villas porteñas en realidad viven gratis, porque son quienes mayores costos pagan en términos no solamente de calidad de vida, sino como mecanismo para poder suplir la falta de acceso formal a los servicios. Pero la otra enorme mentira de Jorge Macri es lo que le pasa a la clase media, porque Jorge Macri no ha hecho nada, absolutamente nada por la clase media, y el gobierno que él integra, que es el PRO, hace casi 20 años viene gestionando la ciudad de Buenos Aires, y en estos 20 años que viene gestionando la ciudad de Buenos Aires, insisto, no ha destinado una sola política para los sectores medios. En estos 20 años en la ciudad de Buenos Aires, la población se mantuvo estable. Sin embargo, hay cada vez más familias inquilinas. Y la verdad es que tengo algunos datos que son tremendamente alarmantes. Mientras hace 15 años atrás, menos del 30% de las familias era inquilina, Hoy, más del 41% de las familias son inquilinas en la ciudad de Buenos Aires y destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler. Hoy, solamente el 3% de las porteñas y porteños puede acceder a una vivienda en propiedad. El 97% restante no puede hacerlo. La verdad es que hoy para acceder a un crédito hipotecario, para comprarte un departamento de 50 metros cuadrados, tenés que acreditar más de 4 millones de pesos en ingresos, cuando el promedio de ingresos en la ciudad de Buenos Aires es de 2.400.000. Es decir, ningún porteño, ninguna porteña puede acceder al crédito hipotecario. La verdad que Jorge Macri no está haciendo absolutamente nada por los sectores medios. Tenemos dos programas. Uno que es garantía más fácil, que en realidad lo que hace es bonificarte el costo que tiene una garantía como seguro de caución. Bueno, lo cierto que este programa de garantía más fácil, que lo que te permite es bonificarte parte de un seguro de caución para poder ingresar una vivienda en alquiler, tuvo más de un 90% de solicitudes rechazadas. Y el otro programa que es Alquilar Más Fácil, que te da un crédito blando para que puedas mudarte, para que justamente puedas pagar el depósito, que es ese mes que tenés que adelantar cuando alquilás una vivienda y pagar la mudanza, y este crédito blando devolverlo en cuotas, tuvo un rechazo de más del 96%. Lo cierto es que a Jorge Macri lo que le interesa, al igual que a toda la gestión del PRO hace 20 años, es que en la ciudad nosotros lo que tengamos sean grandes terratenientes urbanos. Y por eso es que Jorge Macri, en particular, que ahora quiere enfrentar a los sectores medios con los sectores populares, lo que ha hecho es entregarle 8 hectáreas a un único propietario en el Parque de la Ciudad a precios irrisorios de metro cuadrado. Lo que hizo fue entregar el predio de Costa Salguero, aquel por el que tanto peleamos para poder recuperarlo para el conjunto de la ciudadanía, a el grupo mediático Clarín y La Nación. Lo que está haciendo como continuador de Larreta, junto con IRSA, en lo que iba a ser la Ciudad Deportiva de La Boca, es un mega emprendimiento inmobiliario con torres suntuosas de 145 metros de altura, un complejo que ahora va a llamarse Ramblas del Plata, pero es una especie de Dubái Argentina. Pero lo más indignante es que lo que está haciendo en el proyecto de reconversión del microcentro es entregarle a los bancos y a las grandes desarrolladoras inmobiliarias un subsidio de hasta el 70% de la inversión que realicen, reacondicionando viviendas que eran oficinas en viviendas, ¿sí?, para uso particular. ¿Quién recibe un subsidio del 70% para poder refuncionalizar su vivienda? Absolutamente nadie, excepto los grandes terratenientes urbanos y los bancos. Por eso es que a mí me parece que es fundamental poder desarmar estas enormes mentiras. Jorge Macri odia a las porteñas y los porteños y lo que quiere es una sociedad de terratenientes. Eso lo tenemos claro, que nos odia, porque como vos dijiste al principio, quienes participamos en algunas reuniones vecinales, la manera soberbia de dirigirse a quien le cuestiona algo, la manera agresiva, insultante incluso, ¿no? Bastante clara. Lo que a mí me queda, quizá para que lo charlemos en otro momento, ¿cómo desarmamos a esta clase media que lo sigue votando? Ese es el problema, ¿no? Pero eso será en otra charla que hagamos, pero que también es importante porque tiene que ver con algo. Como vos estás analizando, a los propios que perjudica también de clase media y lo siguen votando. Hay algo de sentido común que no cierra. Pero bueno, no sé, lo dejamos para otra charla. Si te parece, igual todo lo que planteaste, todo el desarrollo de esta problemática que muy pocos medios lo tocan, porque sabemos cómo los tienen administrados, es importante para que nuestros oyentes lo puedan también escuchar. Así que te agradecemos mucho, María Eva, ¿eh? No, muchísimas gracias Luis, a ustedes un abrazo enorme y bueno, seguiremos charlando de cómo Seguimos con. construimos una alternativa en la Ciudad de Buenos Aires para quienes habitamos la Ciudad de Buenos Aires y no para grandes corporaciones inmobiliarias y financieras aliadas al poder Es lo político. que nos falta, construir algo distinto. Gracias, buenas noches. Chau, chau.